tal? Bueno, mi nombre es Nuria y mi microemprendimiento se llama Génesis. Y bueno, se trata sobre todo lo que sea estampado en serigrafía, transfer, sublimación, todo tipo de lo que a uno se le ocurra estampar, eso hacemos. También hacemos todo lo que es logos, trabajamos con colegios, con clubes, bueno, infinidades, gimnasios, todo lo que sea en negocios, empresas. Y después también hacemos todo lo que es volantes, tarjetería, bolsas, impresas, todo lo que tenga que ver con la publicidad. Bueno, yo hace, va a ser 2 años que estoy con el microemprendimiento, yo estoy viviendo con esto, es algo que me gusta aparte, y cada día lo vamos implementando más cosas. Empezamos primero algo pequeñito y de a poquito de este fuimos agrandando lo que es todo lo que es que tenga que ver con la publicidad, que es lo que nos gusta a nosotros, así que estamos sumamente agradecidos.